nombre es Paula, soy psicóloga, trabajo en la Herrería Teatro y en el Centro Comunitario Belén, que pertenece a la Red del Encuentro. Para mí este 3 de junio es muy importante porque este año además estoy haciendo la Diplomatura en Género de la UNCS y la verdad es que me moviliza muchísimo poder ver el movimiento de mujeres y la posibilidad de liberación que nos dan las mujeres, que me dan a mí. Y en este contexto en particular, en el municipio de San Miguel, me parece fundamental que las mujeres nos organicemos y nos manifestemos en contra de un municipio que trata de organizarnos nuestra vida y trata de imponernos nuestra decisión de ser madres. Bienvenido sea la organización de las mujeres y gracias a la TINCU por venir. ¿Tu nombre? Núñez Joana. ¿Y la compañera? Jimena Gerón y Camila González. Creo que podemos hacer un buen balance de convocatoria y de organización de la coordinadora, de los espacios que participan de la coordinadora. Sí, sobre todo yo creo que se sumó en espacios, en compañeras, en organizaciones que estuvieron poniéndole el cuerpo y la cabeza a toda la preparación, y eso me parece nada, que es resultado de cómo el feminismo viene creciendo. Hoy me parece una ola verde que copa las calles, copa las instituciones, copa congreso, copa todos lados. Y ese resultado de una lucha incansable de hace mucho tiempo y también se está reflejando en el territorio. También, claro, tener en cuenta el contexto territorial en el que las organizaciones que organizamos la movida venimos participando y venimos militando, que si bien llevamos a cabo la lucha en Capital como centro político, descentralizar esa lucha en los barrios en los que vivimos, militamos, estudiamos y desarrollamos nuestras vidas, se refleja en estas actividades como la de hoy y da cuenta también de que en el conurbano se lucha, se aborta y se sigue organizando. Una jornada, la verdad, que muchísima gente, que hicimos durante la tarde radio abierta, que con un micrófono abierto, había juegos que trajeron una de las organizaciones en las que venía el Museo Imaginario, estuvimos trabajando con letras de canciones, se sumaron otras organizaciones de la zona también a participar de la concentración de hoy. Y la verdad es que, nada, como coordinación de evento estamos muy contentas de haber podido garantizar una seguridad para frente a toda la gente que vino, que para nosotras es importante, en un municipio en donde la cultura la censura, en donde cada vez tiene más presencia, estamos en un territorio delicado y también con ciertas características particulares, en donde el Opus Dei está metido en toda nuestra cultura, en todos nuestros lugares, en donde la policía censura la cultura alternativa y la organización, las fiestas barriales, desde varios años, o sea que poder darnos la oportunidad de organizarnos acá y mostrar a un municipio y a otros sectores que estamos decididos a luchar y no irnos, para nosotros es muy importante, y que cada vez más personas se sumen acá, habla de que esto, el feminismo crece y también la resistencia en los barrios y que tenemos mucha fuerza de organización. También por ahí importante remarcar que la tarea de organización la tomamos las compañeras, pero tenemos, como para mencionar los espacios que participamos, el espacio de Guaches, que son los compañeros que están llevando a cabo una guardería para los hijes de las compañeras que estamos acá. Y nada, por ahí mencionar los espacios que venimos organizando luego, que son la Herrería Teatro, la Cuerpa Teatral, Centro Cultural Gallo Rojo, Museo Imaginario, Espacio Madeserva, Murgueras del Noroeste, Cantamañanas, que es un espacio literario cultural, la Colectiva Feminista de Insurgentes, Agrupación Feminista Indómites, Correpi, Venceremos, Partido de Trabajadores y Enraizadas en la Lucha. Bueno, fue una jornada interesantísima, cansadora. Lo que hizo el municipio, que fue manifestarse el Día del Niño por Nacer de forma institucional. Esta es la respuesta que le damos nosotros, organización y lucha desde abajo, popular, sin representación de ninguna parte del municipio. Acá lo que están son los barrios, las mujeres de todos lados de San Miguel, pidiendo justamente aborto legal. Aborto legal, y que nos queremos vivas, queremos políticas públicas que nos cuiden, queremos poder decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, queremos al FMI muy fuera. Tenemos también esta coyuntura de tarifazo, las mujeres somos quienes sufrimos, a quienes nos aprietan, a quienes nos matan. Así que estar dando esta disputa en todo el país, en todo el conurbano, en todas las provincias, es sumamente importante, y creemos que el camino es siempre desde abajo, organizada. Sabemos que la construcción es lenta, pero sabemos profundamente que vamos a vencer, así que estamos muy felices, cansadas y muy contentas. Y gracias a ustedes por siempre bancar las movidas acá en la zona como medio, y es muy importante y estamos muy contentos, así que gracias. Mi nombre es Laura Segura, soy graduada del profesorado de Historia de la Universidad General Sarmiento, y me parece que este 3 de junio, por un lado, implica y se evidencia una mayor organización del movimiento feminista, cuando salimos en el 2015 fue una acción espontánea que se dio, y a partir de ahí me parece que en muchos espacios empezamos a organizarnos. De hecho, yo vengo en representación del Frente de Mujeres de la Universidad, y que surgimos después de ese 3 de junio. Así que sí, claramente todas las acciones que estamos llevando adelante el movimiento feminista lo que está generando es mayor organización, mayor conciencia. Cada una de nosotras estamos dando debates en nuestros hogares, en las universidades, en las escuelas, en las radios, para reconocernos como mujeres, como personas, reconocer las disidentes identidades sexuales que hay también. Me parece que eso es algo reinteresante, que hace unos años no se hablaba. Y respecto a por qué nos movilizamos hoy en San Miguel, me parece que está muy bueno que podamos estar acá en el conurbano, sobre todo en un municipio donde, bueno, sabemos que la actual conducción del municipio son macristas, están en una alianza explícita con el Opus Dei, a punto tal de que recientemente el Consejo Deliberante aprobó un proyecto en contra del aborto, incluso en contra del aborto para aquellos casos en los cuales ya es legal, como por ejemplo violaciones o cuando corre riesgo la salud de la mujer, que eso ya está legalizado, y sin embargo desde el Estado municipal se manifestaron en contra de la legalización del aborto. Así que bueno, me parece que es una buena actividad política para que el movimiento feminista del conurbano le podamos decir a los representantes que están actualmente que no nos vamos a callar y que nos vamos a movilizar y a manifestar cada vez que podamos. ¿Qué me trajo acá? Cuando era más chica, mi mamá sufrió de violencia de género, y como que estas movilizaciones en particular me hacen como sacar un par de cosas que tengo guardadas de cuando era más chica. Y bueno, lo que me lleva es eso, es tratar de ayudar a otra persona que le está pasando lo mismo o que le puede pasar lo mismo. Y esa es la historia del porqué que se acá, no hay mucha. ¿Sos de San Miguel? En realidad soy de Polvorines. Gracias.